cartas desde Iwo Jima. Iwo Jima, 2005. ¿Cómo cavarían esto, esos soldados? Esto se ve muy interesante. No lo muevas. Sí, el taladro. ¡Oigan! ¡Encontré algo aquí! ¡Sigan cavando! ¡Sigan! ¡Rápido! ¡Sigan cavando! Hanako, los soldados cavamos. Cavamos a diario. Siempre es igual. Es la trinchera en la que lucharemos y en la que moriremos. Hanako, ¿estaré cavando mi propia tumba? Hoy me dirijo al puesto donde esperan mis hombres. Estoy decidido a servir y a dar la vida por mi nación. Creo que dejé todo en orden en casa, pero lamento no haber arreglado el piso de la cocina antes de irme. Tenía toda la intención, pero tuve que irme sin tener el tiempo. Aún estoy preocupado por eso. Haz que Taro se haga cargo. Maldita isla. Que se la queden los norteamericanos. Nada crece aquí. Apesta, hace calor y hay insectos. Ni siquiera hay agua en este lugar. Esta isla es parte de nuestro sagrado Japón. No hay nada sagrado en esta isla. Salgo. Deberíamos darle la isla a los norteamericanos. Así podríamos irnos a casa. ¡Hay que hacer más! ¡Saigo! ¿Qué decía, soldado? Decía que si vencemos a los norteamericanos nos podremos ir. ¿Eso es lo que dijo? ¡Ay! Está diciendo la verdad. Soy Kuribayashi. Bienvenido, general. Almirante Oshogi. ¿Cuánto llevan esperando aquí? 3 horas, general. Disculpen la espera. No me permitieron comunicarme después de lo que le pasó al almirante Yamamoto. Entiendo, señor. El teniente Fujita. ¿Qué sucede, almirante? No se ve bien de salud. No es nada, señor. Solo que el agua de aquí no me cae bien. Lamento oír eso. Por aquí está el cuartel. Almirante, daré una vuelta por la isla. Señor, ¿le ofrezco algún vehículo? No, caminar es bueno para la salud. Ahora que lo pienso, tal vez eso les hace falta. Así que este es el Suribachi. ¡Traidores! ¡Malditos campesinos! ¡Oiga! ¡Ya basta! ¡De pie! ¿Qué está haciendo? ¡Señor! ¡Estos dos hombres! ¡Dijeron palabras antipatriotas! Claro. Capitán, ¿tiene tantos soldados como para dejar a 2 de ellos fuera de servicio? ¡No! ¡No, señor! Entonces basta de azotes. Castíguelos quitándoles el almuerzo. Recuerde que un buen capitán usa la cabeza y no el látigo. ¡Sí, señor! ¡Entendido! ¿Y qué es lo que están haciendo aquí? ¿Todo esto? Trinchera, señor. ¿Por qué las cavan aquí? Aquí es donde desembarcarán los norteamericanos. Pues deténgalos de inmediato. Oh, general, escuche. Y capitán, haga que estos hombres tomen descansos. Que respiren. Parecen de otro planeta. ¡Deténganse! ¡Dejen de cavar! No está mal. Pero me está doliendo el estómago. Salud por el general Kuribayashi. Él es un buen comandante. Mejor que el sake. Dicen que vivió en Norteamérica. Quizá por eso no quiere esas trincheras. Tal vez le agrada a esa gente. Para nada. Estuvo estudiando a los norteamericanos. Así que ahora sabe cómo vencer al enemigo. Alguien del 204 me dijo que otro general iba a comandar esta isla, pero no aceptó ese puesto. Dijo que no quería estar en este lugar. Así que los oficiales pusieron a Kuribayashi en el puesto del otro. Nozaki, escuchas ese tipo de cosas siempre. Pero tienes cera en los oídos. Y ahora, en serio, no confíes en nadie del 204, son gente de la Marina. Yo creo que Kuribayashi debe ser un gran general. Solo mira esto. Es algo obvio. Ya no estamos cavando esas malditas trincheras, ¿o sí? Aquí hace más calor del que había imaginado. Aquí es. Buenas noches. La isla es más grande de lo que creí. Estoy exhausto. Ito a la orden. Muchas gracias por venir. Necesito saber cuánta fuerza aérea tenemos. 41 cazas, además de 13 bombarderos. ¿Es todo? Por apoyar a Saipan, perdimos 66 aviones hace unos días. Bien. Nos apoyaremos en la flota combinada. ¿Es el plan? Hai. Las tropas del ejército, ¿dónde estarán? No estamos seguros. Hasta ahora. Están comandadas por el coronel Adachi. ¿No se coordinaron con el ejército? Según nuestras leyes navales, hasta que el enemigo... Esta guerra no es un juego. ¿No lo han entendido? Esto no funcionará. Concentran todos los esfuerzos en las playas. Lleven la artillería a tierras más altas. Pero, señor, acabamos de traerla a las playas. Pues regrésenlas. Coordínese con el ejército, que comiencen de inmediato. Los fuertes en Suribachi son nuestra prioridad. Voy a caminar un poco más. Es peligroso salir, señor. Sí, ya lo sé. Él será un problema. Así es, almirante. Así son los comandantes. Esto es todo. ¿Otra carta? Sabes que el correo solo se va cuando hay un barco disponible. Tengo mucha familia. ¿Y cómo es que todas tus cartas están dirigidas a tu esposa? No es tu asunto. Oye, déjame hacerte un favor. De otro modo, tus cartas jamás van a llegar. Oye, ¿qué estás haciendo? Trabajaba en la oficina de censura en la ciudad de Tokio. ¿Ah, sí? Yo diría que te echaron. A Hanako, los soldados cavamos. Cavamos todo el día. No, esto jamás llegará. ¿Qué? No, devuélveme eso. Dame esa carta. No, dámela. ¡Que me la des! Oye, dámela. Tranquilo, así está mejor. Me lo agradecerás luego, Saigo. Siguiente. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Una vez más? ¡Así! ¡Una vez más! ¡Saigo! ¿Estás ciego o qué te pasa? ¿Qué, no ves el blanco? Mi hijo de 6 años dispararía mejor que tú. ¡Otra vez! ¡Eres una vergüenza! ¿Te crees soldado imperial? Esta misma noche limpiarás las botas de todos. ¡Ahora ve allá atrás! Mejor debería enseñarle a limpiar su arma. Ollita. ¿Sí? ¿Qué hacen ahí esos tanques? Señor, están fuera de servicio. Estamos esperando las refacciones. ¿Cuánto? Desde hace un mes. Taro, Norteamérica está llena de autos. Es muy importante tener mucho cuidado al atravesar cada una de las avenidas. Hay autos por todas partes. Taro, ¿te estás portando bien y obedeces a tu madre? Te extraño muchísimo. Fuchita. ¿Ah? Todos estos civiles deben ser evacuados ahora. ¿Ah? Como ordene. Hanako, tenemos a una celebridad aquí. El barón Nishi, medallista de oro olímpico en equitación. Encabezaba el regimiento de tanques 26 y acaba de llegar de Tokio. ¡Oigan! ¡A trabajar! Nishi es muy apuesto. Y dicen que es bueno conquistando mujeres. Pero ya no hay mujeres aquí a quienes pueda conquistar. Teniente Coronel Nishi. ¿Trajo su caballo? Sí, desde Ishijima. Yo también fui de caballería. Claro, lo sé. Esperaba servir bajo sus órdenes. Alguien que entiende de caballos igual que yo. Cuando llevábamos caballos al campo de batalla, eso sí que eran buenos tiempos. No como esos aparatos de allá. Puedo mandar traer otro caballo y podríamos cabalgar juntos, ¿eh? No. Acabaron mis días de cabalgata. Pero cuénteme, sobre ese famoso caballo suyo con el que ganó los Olímpicos. Mi corcel Uranus. Ah. Sí, qué elegancia, ¿eh? Sí, lo compré en Italia. Se deshicieron de él con gusto. Entonces era un caballo salvaje. Nadie podía domar a la bestia, pero les dije que un caballo tan fuerte era perfecto para mí. Y con él gané la medalla. Venga a cenar conmigo esta noche. Podríamos tomar un trago. Me parece bien. ¿Ya está? Sí. Venga. Sí. ¿Cómo hizo para conseguir ese whisky? Ah, sírvase. Ya bebí un poco. Siéntese. Con su permiso. Lo siento, Teniente Coronel Nishi, es todo lo que tenemos. Sí, no importa. Con esto basta. Tenga. ¿Y este plato vacío? Le dije a nuestro cocinero que todos los oficiales comeríamos las mismas raciones que nuestros hombres. Lo siento mucho. pero servir tres platos es la regla. Sin embargo, tenemos derecho a probar más de tres platos. Es cierto. Si uno lo piensa, es lamentable que gran parte de la flota combinada haya sido destruida. Aún nos quedan barcos de batalla, pero tenemos muy poco poder de ataque por el aire o el océano. ¿A qué se refiere? Pues a que no ha escuchado sobre la batalla de las Islas Marianas, el portaaviones y los aviones del almirante Ozawa. Todos fueron destruidos. El cuartel imperial está engañando no solo al pueblo, sino a nosotros también. Si quiere mi opinión sincera, general, la mejor opción sería hundir esta isla en el fondo del mar. Y a pesar de eso, decidió venir. Bueno, pensé que sus hombres necesitarían todos los tanques que pudiera traer aquí. Le sirvo. Coma. Debe ser. Aquí desembarcarán. ¡A correr! ¡A correr! ¡Como si hubiera norteamericanos! ¡Ahora! ¿A dónde iría? ¡Corra! ¡Así! ¡Tiene que huir! ¡Vamos! ¡Corra! ¡Huya! ¡Huya! ¡Corra! ¡Huya! ¡Corra! ¡Corra! ¡No se detenga! ¡Corra! ¡Corra! ¡Corra! Oye, creo que ya se volvió loco el general. ¡Corra! ¿Ya viste el arma que tiene? ¡Al otro lado! Seguro que se la robó a un soldado norteamericano muerto. Sí, tal vez. ¡Continúa así! ¡Huya! ¡Se acabó el descanso! ¡A trabajar! ¡Ay! ¡Así! ¡Para allá! ¿Qué tienes, Kashiwara? ¿Tienes pálida la cara? Estoy bien, es el agua. Aunque tengo que... Ahora vuelvo. ¡Ahora hacia allá! Habrá un gran cambio en nuestra estrategia. Haremos cavernas en el área de Motoyama, Higashiyama y Suribashiyama. Construiremos fuertes bajo tierra. Y pelearemos hasta el final. ¿Y qué hay de las defensas de la playa, señor? No las necesitamos. Pero, señor, las trincheras de la playa son nuestra primera línea de defensa. Sin ellas, ¿cómo ganaremos? Hayashi, ¿sabe cuántos autos produce Norteamérica en un año? 5 millones. Los avances tecnológicos de los norteamericanos no pueden subestimarse. Cruzarán las playas en algún momento. Perder soldados ahí matará nuestra esperanza. Es inevitable que mueran todos los hombres. Pero jamás supe de una operación en la isla, sin defensa en la playa. General, será una pérdida de tiempo. Comenzar a cavar túneles ahora. provoquemos que se acerquen a la isla y lancemos un ataque desde el aire y el mar. Estoy de acuerdo. Tiene sentido. Oshugi, ¿la marina no lo sabe? ¿Qué? La flota combinada ha sido destruida en las Marianas. La isla ahora está desierta. Es más, recibí una nueva orden del cuartel imperial. Los cazas restantes deben volver a Tokio, a defender tierra firme. ¡Esto es una locura! ¿Cómo vamos a pelear? No hay tiempo para discutir. Tenemos que regresar. Querida madre, hoy me comisionaron a una tropa nueva en otro lugar. No puedo hablar de esta transferencia ahora, no por el momento. Cuídate mucho. Esta lluvia parece no tener fin. Nozaki, mira esto. Qué hermoso castillo. ¿Sabes para quién construyeron ese castillo? ¿Para quién? Para una persona muerta. Debió tener mucho dinero entonces para construir un castillo así. ¿Por qué estás leyendo ese libro? Nunca vamos a ir a la guerra allá. Qué suerte poder tener un hoyo en la tierra al morir. Calla, trae mala suerte. Saigo. Señor, diga. ¿Esta es la unidad 312? Sí, esta es. Soy Nozaki. Él es Saigo. Yo me llamo Shimizu. Shimizu. Acomódate. Hay un espacio vacío al fondo. No le hagas caso. Su amigo Kashiwara acaba de morir. Ese era su lugar. Eso le afectó mucho. Ahí hay lugar. Pero todos vamos a morir. Ese es el plan, ¿o no? Morir luchando es un honor. Qué honor, murió de disentería. Shimizu, ¿tú de dónde eres? De Kanawa Gaken. ¿En serio? Osawa, tú eres de allá. Oh, así es. ¿Y a ti? ¿Dónde te entrenaron? Tal vez los dos fuimos a la misma escuela. No. Me entrené en Tokio. Oh. También me entrené allá. ¿En dónde? Kojo Kimi Jon Yoseijo. Saigo. Saigo. ¿Por qué pondrían a un Kenpentai en la unidad? No entiendo. No lo sé. No está usando la banda blanca, no es un Kenpentai. Fue a la Academia Militar Kenpentai. ¿Lo echaron de ahí? Tal vez. Sí. Actúa como un Kenpentai. Escucha. Su uniforme no es común. Lo enviaron aquí para espiarnos. Él no tiene por qué espiarnos, no entiendo. Tal vez por las cartas que has estado escribiendo. Ten más cuidado. ¿Sopa de hierbas otra vez? Uribayashi, guarda nuestras provisiones para la batalla. Moriremos antes de que los norteamericanos desembarquen en la isla. Uno cree que con todos nuestros esfuerzos deberemos estar comiendo pasteles de casutera o sándwiches. ¿Qué dices? Tenía una panadería en Omiya, con mi esposa cuando aún se conseguía azúcar. Vendíamos sampa y pasteles deliciosos de casutera. Qué locura. Un inútil que en Peitai iba y tomaba lo que se le antojaba. Por los militares. Por el país. ¿Por qué pan? No entiendo. También llegaron a nuestra tienda, Saigo. Ahí los conocí. Cuando comenzamos a hacer sándwiches, también los tomaban y... cuando la carne se acabó y solo teníamos pan, siguieron yendo. Se llevaron el equipo de repostería. Y se acabó el negocio y lo hicieron por el metal. Debí ser pescador. Debió ser duro para tu esposa. Quedar sin negocio y sin esposo. Nos vemos, Memo. Que se vayan. No tenemos nada que vender. Felicidades. Su esposo irá a la guerra. Muchas gracias. Es un honor poder servir a nuestra gran nación. Nosotras rezaremos por su eterno éxito. Se lo suplico. Solo nos tenemos uno al otro. Hanako, ya. ¿Por qué? Cálmese. Usted no debe reaccionar así. Todas hemos enviado a nuestros hijos y esposos a la guerra. Todos debemos hacer lo mismo por la nación. Además, ese hijo podrá estar orgulloso. Hanako, no puedo comer contigo así. Es que no sé lo que haré cuando tú mueras. Aún no estoy metido en un ataúd. Saigo, los hombres jamás vuelven a casa. Ni uno solo. Jamás te dejarán volver. Tranquila, mujer. ¿Y nuestro bebé? Hola. ¿Puedes oírme? Soy tu papá. Escucha. No le cuentes a nadie lo que te diré. Es un secreto. Oye. Yo, tu padre, regresaré por ti, lo juro. Eso. ¡Por allá! ¡Continúen! ¡Rápido! ¡El enemigo se está acercando! ¡Rápido! ¡Sigan! ¡Rápido! ¡Lleva esos sacos allá! ¡Qué ridículo! ¿Por qué perder el tiempo cavando estos túneles? De todas formas, morirán todos. Al menos nos permitió ubicar las defensas en la playa. ¿Me buscaba, señor? Sí. ¿Le sirve un trago? No. Lo he visto muy pálido estos días. Sí. Señor, es que el agua nunca le ha caído bien a mi organismo. Eso es malo. ¿Por qué no vuelve a tierra firme a recuperarse? El almirante Ichimaru lo llevará a casa. ¡Perdemos tiempo cavando túneles! General, la isla no durará ni 5 días sin apoyo naval. ¡Debemos luchar hasta la muerte! Oshugi, la excavación tal vez sea inútil. Quizá estar en Iwo sea inútil. Tal vez toda esta guerra haya sido inútil. Pero se dará por vencido. Defenderemos esta isla hasta la muerte. Hasta que el último soldado caiga. Si nuestros hijos pueden vivir a salvo un día más, entonces habrá valido la pena vivir un día de defensa más en esta isla. Oshugi, si aún le queda un poco de orgullo como oficial, le suplico que vuelva al cuartel y les pida que envíen apoyo. Así que el rumor es cierto. No lo podía creer. Eso es. No puedo comprender nada de esto. Estoy agradecido por dejar esta isla. Tal vez tuvimos nuestras diferencias. Pero la verdad es que lamento verlo partir. Hayashi. ¿Sí? Ahora depende de usted. El general Kuribayashi debe estar tras un escritorio, no comandando esta guerra. Señor, lo comprendo. Muchos soldados aquí pensamos lo mismo. Estamos de acuerdo con usted. Ahora, atención. Aquí es donde los norteamericanos van a llegar. Los puestos de batalla estarán aquí. Aquí y aquí. El hecho es que nos superarán en número en cada uno de los sectores. Pero tenemos una gran ventaja. ¿Alguien quiere decirme cuál es? El enemigo es inferior y tiene poca voluntad. Correcto, Shimizu. ¿Por qué es eso? Porque ellos no tienen disciplina y dejan que sus emociones interfieran con el deber. ¡Correcto! Este es el uniforme de un doctor norteamericano. Debe ser su objetivo. Ellos arriesgarán la vida. ¿Entendido? ¡Ay! General, necesito hablar con usted. Le escucho. Tiene que cuidarse del general Hayashi. Gracias por preocuparse, Meishi. Pero desgraciadamente no tenemos tiempo que perder. Debemos pensar qué podemos hacer en esta isla. Ah, almirante Ichimaru. Ichimaru, reportándose al deber. Con permiso, señor. Gracias por venir tan rápido. A sus órdenes. ¡Ataque! ¡A sus puestos! ¡Heridos! Oiga. Oiga. Wamasaki. ¿Qué hace ahí sentado? Ayúdenos a... que escribe sobre nosotros en sus reportes. Solo está escribiendo una carta. Han pasado 2 meses, Nozaki. Ya nos habría reportado. ¿Cómo puedes estar seguro? ¡Ya! ¿Se detendrán? Día y noche, siempre día y noche. ¡Me están volviendo loco! ¿Qué hacen? ¡Si quieren invadirnos! ¿Por qué no llegan y ya? Taco-chan. Los 4 polluelos que nacieron hace 2 meses han crecido mucho. La mamá gallina los lleva a comer a diario, pero son un problema, porque comen en la plantación que yo mismo he sembrado. General, la flota enemiga zarpó de Saipán. Ya vienen. Avise a la gente. ¡Hop! Señores, llegó el momento de mostrar de qué están hechos. Como miembro del ejército imperial, confío que lucharán con honor. Esta isla es de máxima importancia para Japón. Si la isla sucumbe, el enemigo la usará como su base para atacar nuestro hogar. ¡Por la tierra, por nuestro hogar! ¡Por nuestra nación! Nuestro deber es detener al enemigo. Ninguno de ustedes puede morir hasta que haya matado a 10 soldados enemigos. No esperen salir de esta isla y regresar a casa con vida. Siempre estaré frente a ustedes, soldados. ¡Que viva el emperador! ¡Bonsai! ¡Bonsai! ¡Bonsai! ¡Bonsai! ¡Bonsai! ¡Bonsai! cuídate mucho y pórtate bien. Lucharé con valor hasta el final por el espíritu de Yamato. Mi corazón siempre estará contigo. Takeichi. A cada familia se le asigna una cuota de bolsas para hacer la pólvora. No puedo evitar preocuparme cuando pienso que serán usadas en batalla. Taro y Yoko se burlan de mí por eso. Takako, en la evacuación de Nagano, también está bien. Rezo por tu seguridad. Con cariño, Yoshi. Nadie puede matarme ahora. Es una linda banda. Mi esposa me envió una también. Ah, mira, parece que el Kenpentai no tiene una banda. Tal vez arruinarían su uniforme. Tal vez no es supersticioso. Creo que su madre sí le hizo una. Tratan de hundir la isla. Me duele la cabeza. Saigo. ¿Cuántos barcos crees que haya? Al menos 30. O tal vez 50. Deben estar cerca. Quiero orinar. No te acerques a la fosa. La disentería es muy contagiosa. ¿Y a dónde voy? Hay un lugar al fondo. ¡Oigan! ¡El bacín está lleno! ¡Deben vaciarlo! ¡Saigo! Señor. Si algo pasa cuando limpies eso, sacarás nuestras heces con las manos. No hay nada que sea peor. Muchas gracias, Dios. Me arrepiento de lo que dije. General, ¿abrimos fuego? Aún no. Señor, los hombres quieren abrir fuego. ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! Si no los detenemos, tomarán la playa pronto. Esperen a que esté llena. ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Fuego! ¡Vaya! ¡Deja el flanco! La unidad Kitakubo fue destruida. Las unidades de defensa de la playa también. Sin embargo, las otras fuerzas están intactas. Estimamos más de 1,000 bajas enemigas. La destrucción de la defensa era inevitable. En general, son buenas noticias. ¿Qué tal resisten los hombres en Suribachi? Las fuerzas están intactas. Bien. ¿Y el enemigo? Son unos 20,000 hombres y 80 tanques de guerra también. Debe haber más que eso. Aún hay hombres esperando en los barcos. Actualmente, el campo del enemigo se extiende entre Suribachi, la parte sur, y el campo de aterrizaje Chidori al sur. Eso creí. Suribachi y la pista Motoyama están haciendo un ataque a dos frentes. ¡Más! ¡No es suficiente! ¡Necesito más municiones! ¡Osawa! ¡Saigo! ¡Tome su puesto! ¡La ametralladora ya no sirve! ¡Use su rifle! ¡Cuidado, idiota! Lo siento. No puedo confiar. Informe al coronel Adachi que necesitamos armas. ¡Kai! ¡Rápido! General, Adachi solicita refuerzos. No podemos enviar refuerzos. Dígale que resista. Sí. llevaron! ¡Se acercan! ¡Rápido! ¡Cúbranme! General, estamos perdiendo Suribachi. Todo está perdido, solicito permiso para misión suicida. No. Tiene que retenerlos. Hagan lo que puedan por sobrevivir y unan fuerzas con las cuevas al norte. Pero, general, no pudimos conservar Suribachi. Permítame morir honorablemente. ¡Con mis hombres! No, coronel. Es una orden. ¡Adachi! ¡Adachi! El capitán Tanida nos está solicitando ametralladoras. Se acabó. El suicidio es lo único que nos queda. Es que... Tenga, lleve esto a su comandante. Señor, el general Kuribayashi dio la orden de que todos escapáramos. Yo ¡basta! Escapar. Cobardes. ¡Atrás! Señores. Todos somos soldados del emperador. No quiero que lo olviden. La única salida que nos queda es morir con honor. Es el destino encontrar nuestro lugar. En el Yasukuni. ¡Todos de pie! ¡Bonsai! ¡Bonsai! ¡Bonsai! ¡Bonsai! ¡Bonsai! ¡Bonsai! ¡Soldados! ¡Hasta nunca! Oh! Debes morir como un soldado honorable. Shimizu. Aún podemos unirnos a las tropas de las cuevas al norte. Nuestras órdenes fueron quedarnos aquí hasta morir. ¡Escucha al general Kuribayashi! Eso es lo que dijo. Por la radio. Es cierto. Tú y yo caemos aquí. O seguimos en la lucha. ¿Qué necesita el emperador? ¡Dime qué! ¿A dónde lleva esto? ¿Nos acercará a Motoyama? ¿Les ordenaron retroceder? ¿Dónde está el resto de sus hombres? Cayeron todos. Igual que los nuestros. Debe haber una salida cerca de aquí. Silencio. ¡Hashimoto! ¡Cuidado! ¡Maldito norteamericano! ¡Son unos asesinos! ¡Te vas a arrepentir! ¡A un lado! ¡No voy a matar! ¿Creíste que podías matarnos o quemarnos vivos? ¡No! ¡Por favor! ¿Sabemos algo del Suribachi? No, señor. ¡Envíe a alguien! ¡Hop! El teniente ordenó que todos nos reuniéramos en la caverna oriente. Tenemos que huir a Motoyama. Está al descubierto por 2 kilómetros. Cada hombre estará solo. Los veo al otro lado. Si no en esta tierra, en el otro mundo. ¿A dónde disparará el enemigo? Ve atrás. Es una cobardía. De nada sirve un soldado muerto. ¡Adelante! Dejen de disparar. ¡Arrástrate! ¡Aquí! ¡Ayuda! mensajero. No volvió. Era yo. ¡El transmisor aún funciona! General, ¿por qué no lo intenta, señor? Estos hombres huyeron del monte Suribachi. ¿Quiénes son? Del 312. Saigo. Yo soy Shimizu. ¿Escaparon de Suribachi? ¡Ay! ¡Pero cómo se atreven! Era su deber seguir en su puesto hasta morir. Debieron quedarse con el resto de sus compañeros de tropa. Son una vergüenza. De rodillas. Señor. ¡Dije que de rodillas! No mate a mis soldados sin necesidad. Guarde su espada. ¡Que la guarde! ¿Qué es lo que sucede? Estos hombres huyeron de Suribachi, oficial. Teniente Ito, ordené que los sobrevivientes fueran a las cuevas del norte. Lo siento, oficial. Solo que el monte Suribachi sucumbió. Caído. El enemigo llevará sus fuerzas a la colina. Debemos llevar al norte nuestro comando. Ito. Luche por los caídos hasta el final. Nunca debe olvidarlo. ¡De pie! El general Hayashi comanda un ataque. Tenemos que unirnos a él. Señor. Kuribayashi ordenó que nos quedáramos en las cuevas. El teniente Ito dice que Kuribayashi es débil y simpatiza con los norteamericanos. Recuperaremos el monte Suribachi. ¿Entendieron? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está el general Hayashi? No sabemos. ¿Quién está a cargo aquí? No estoy seguro, señor. Quédense aquí hasta que decida el plan de acción. ¡Banzai! Estamos muertos. ¡Retírense! ¡Consigan refuerzos! ¡Consigan refuerzos! Díganme por qué. Su regimiento no se unió al ataque. ¿Eh? ¡No se queden aquí como ratas! ¡Salgan de la cueva y luchen! ¿Dónde está su comandante? ¡Respondan! No hemos recibido órdenes de atacar. Así que... no recibieron la orden del general Hayashi. Kuribayashi contradijo las órdenes de Hayashi. No habrá ningún ataque. Recuperaremos Suribachi. Con o sin Kuribayashi. Ya hay tropas al ataque. Prepare a su gente. Teniente, le recuerdo su rango. Su falta de respeto a los oficiales puso a sus hombres en riesgo innecesario. Le sugiero que vuelva a su cueva o me entregue a sus hombres. Hágalo ahora mismo. Bien. Lo haremos nosotros solos. ¡Vengan! Es contra la ley. Es el oficial que intentó asesinarnos. No le interesamos. De estar en las cuevas. Ustedes están al mando del teniente coronel Nishi. Me arrojaré bajo un tanque enemigo y destruiré una de sus máquinas. Lleva esto. La situación... En el ataque perdimos 1,000 hombres y la pista Chidori. ¿Por qué? Di órdenes de no suicidarse. Parece que la orden de retirarse no llegó a todos los frentes. Hayashi. ¡Maldita sea! ¿Y el avance norteamericano? Un batallón se dirige al norte y responderemos el ataque con la unidad oeste. Bien. Cuando crucen la colina oeste, estarán rodeados por 3 flancos. Señor, llegó esto. Léalo. El cuartel. Lamentamos no poder enviar refuerzos a Iwo en este momento y esperamos que peleen con honor. El emperador los saluda. Mueran por el imperio. ¡Le di! ¡Tráiganlo! Sí. Ustedes, vayan por él. ¡Sí, señor! Póngalo ahí. ¿Lo matamos, señor? ¿Lo matamos? No. Atiéndanlo. Señor, yo no creo que... Okubo, usted esperaría lo mismo. Endo, atiéndalo. Casi no tenemos morfina. Un japonés herido no sería atendido por los norteamericanos. Hijo, ¿has conocido a algún norteamericano? Cúrenlo. Hey, ayúdame. ¿Dónde están sus tanques norteamericanos? ¡Vengan por mí! Endo. Sí. ¿Cómo está el prisionero? Despertó. Le voy a pedir... información al prisionero. Where are you from, soldier? Marine. Able Company. Okay, Maori. I mean, what is your hometown? I lived in California for a while. Do you know Mary Pickford or Douglas Fairbanks? Sure, everybody knows them. They are my friends. I've had them as our house guest in Tokyo. No kidding? You somebody famous? I was in the 1932 Los Angeles Olympics. Is that the God's honest truth? This is a picture of me and my horse, Jampy. No kidding. Oklahoma. Where I'm from. Takeshi. Sam. Maldición. Ya tuve suficiente. Voy a rendirme. ¿Qué esperas? Arréstame. Ya no me importa nada. Para eso te enviaron, ¿no? Tú eres el que reporta a los desertores. Me enviaron aquí porque... me echaron del Kenpei Tai. ¿Te echaron? Sí. Solo llevo 5 días en servicio. Shimizu, siempre debe ser un militar firme. Si muestra piedad, la gente se aprovechará de usted. ¡Ay! Son antipatriotas. Vaya a arreglarlos, Shimizu. ¡Ay! No tiene la bandera imperial a la vista. Lo siento mucho. Mi esposo está en servicio en la guerra y no pude ponerla yo misma. Es antipatriota no tener la bandera puesta. Ay, si me ayudan, la pondré ahora mismo. ¡Calle a ese perro ahora! ¿Por qué, señor? Es una molestia. Interrumpe las comunicaciones del ejército. Lo siento mucho, señor. Perdón. ¡Colo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Cállate! Shimizu, deshágase del perro. No podemos tener un perro interrumpiendo importantes comandos militares. ¡Hai! Lleve al perro atrás. Solo es un perro. No volverá a suceder, señor, se lo prometo. Lleve al perro atrás. Deje a los niños adentro. Hágalo. Téngalo callado. Y no lo deje salir. Ay, se lo agradezco mucho. Entre. Ya está arreglado. Bien. ¿Quiere burlarse de mí? ¡Si no puede matar a un perro! ¿Qué hará con los desertores? ¡Traidor! ¡De pie! Fui despedido por insubordinación y me enviaron aquí. Bueno. Pues, no estés triste. Siquiera ahora solo te odia el enemigo. No culpo a ese perro. Taro, esta noche fui a mi fiesta de despedida. Las esposas también fueron. Fue un gran evento. Saludar a las damas me impidió disfrutar de la comida. Ladies and gentlemen, if I could have your attention, please. Tonight's guest of honor is from the Empire of Japan. Captain Kuribayashi, please accept as a token of our friendship this 1911 Colt 45. Something every cavalry officer could use. Oh. Thank you for this wonderful gift and your friendship. I'll miss you. and enjoy your dinner. Let's ask Captain Curry. You don't mind if I call you Curry, do you, Captain? Captain. Mm-hmm. How would you feel if America and Japan were to enter war? I believe they would make splendid allies. No, I think she means against each other. The United States is the last country in the world Japan should fight. But if this were to happen, I would serve my duty to my country. You mean if Birdie was on the opposite side, you'd shoot him? I would have to follow my convictions. Do you mean you'd have to follow your convictions or your country's convictions? Are they not the same? Spoken like a true soldier. Oh, that's awful. Birdie, that means you're dead. No, never. Oye, Sam. ¿Hay información del enemigo? No, es solo una carta. Es de su madre. Sam, te envié un par de libros. Espero que te gusten. Ayer, los perros cavaron un hoyo bajo la cerca. Fue todo un desastre. Corrieron por todo el vecindario y cuando los pudimos encontrar, los gallos de Harrison estaban aterrorizados. Hijo, no te preocupes por nosotros. Solo cuídate y vuelve a salvo a casa. Te esperamos. Recuerda lo que te dije. Siempre haz lo correcto. Rezo porque la guerra acabe pronto y vuelvas a salvo a casa. ¿Te quiere? Tu madre. No hay medicina, señor. Lo siento. Está bien. Vaya a ayudar a otros. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera, rápido! Kubo, venga. Señor. ¿Cómo estamos de municiones? Mal. Mal, señor. Nuestros morteros se quedaron sin balas. No queda nada más. Solo nos quedan nuestros rifles. Okubo, ahora usted está a cargo de los hombres. Señor... Ya no podemos resguardar esta área, Okubo. Debe guiar al resto de los hombres hacia el norte y lleve lo que queda de municiones. ¿Y usted qué hará, señor? Ya me cansé de compartir esta cueva con ustedes. Siempre fui un hombre muy solitario. ¿De qué cosa está hablando, señor? Escuché, Okubo. Su primera orden es conseguirme agua. Soldados, hagan lo que puedan. Hagan lo correcto. Porque eso es lo correcto. No lo olviden, es importante hacer eso. ¿Me entienden? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Señor, yo le enviaré medicamentos y comida. Fue un verdadero honor servirle. A usted, señor. ¿Listos? Okubo. Señor. Quiero mi rifle. Lo lamento, Okubo. ¿Por qué no llegan reportes? ¿Sabemos algo del almirante Ishimaru? No, señor. ¿Inishi? ¿O Hayashi? ¡Envíen mensajeros! Ya enviamos a muchos, señor. Ninguno ha vuelto. ¡No se puede planear una estrategia así! Saigo. He pensado en lo que el teniente coronel Nishi nos dijo. Tiene razón. No sé nada sobre el enemigo. Creía que los norteamericanos eran cobardes. Pero no es así. Me dijeron que eran salvajes. Pero ese soldado... La carta de su madre... Dice lo mismo que las de mi madre. Quiero cumplir mi deber. Por el general. Y el imperio. Yo no quiero morir por nada. Saigo, ¿tú qué piensas? Saigo. Dímelo, por favor. Escucha, Shimizu. Yo creo que no has vivido lo suficiente. Para entender lo que sacrificas. Saigo. Te rendirías conmigo. Cuidado. Si salgo contigo, nos verán. Tú ve primero. Yo inventaré una excusa. Después de un rato saldré. Les diré que te buscaré. Shh. Ya. Finge que estás mal. Haz cara de disentería, ¿sí? Está bien. No, así no es. Así, ve. Oye, ¿a dónde vas? Tengo disentería. No, no te creo, no. Oye, vas a rendirte. Y si es así, llévame. Silencio. Oigan, ¿qué hacen? ¿A dónde van? Shimizu no se siente bien. Podría ser disentería, señor. ¡Regresen! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Esperen! Señor, tal vez se asustaron. Miura, quedas de guardia. ¡Que no haya más desertores! Down. No more weapons? Give him some water. him over there. Come on. All right. We're moving out. What about the prisoners, sir? You two. Stay behind and keep watch. Let's go, Marines. Move it out. ¿De qué unidad eres? Higashiyama. 314. Bum rap. Not gonna be stuck watching them all night, are we? ¿Te digo algo? Me dijeron que tendría comida con ellos. ¿Comida? Ojalá. Yeah, you can take him back to the beach. Are you kidding? También soy de Yokohama. Te veré ahí cuando esto se acabe. He's sitting ducks with those two. I got a better idea. Teniente. ¿Qué? Que esto sirva de lección. Por si se quieren rendir. Hay que pasar el fuego cruzado para llegar hasta el norte y unirnos a las fuerzas del frente. Escuchen. Iremos por esa caverna. Ahí nos abriremos paso. ¡No desperdicien balas! ¡Ni una! ¡No disparen sin blanco! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Ahora! Señor, estas son las tropas de Nishi y los sobrevivientes del Suribachi. ¿No hay oficiales? ¿Nadie más? Hicieron un gran trabajo al llegar aquí. Fujita, agua. Fujita. Lo siento, señor. Ya no hay agua. Lo lamento. Al menos descansen. Tú me pareces conocido. Oh. Casi pierdes la cabeza. Con esta, es ya la segunda ocasión que me salva. ¿Mm? La primera fue en las trincheras, el día que llegó a esta isla. Ah, sí, es cierto. Todo sucede tres veces siempre. Hanako, esta carta tal vez jamás llegue a ti, pero me consuela escribirla. Por 5 días hemos estado sin agua ni comida. Para sobrevivir hacemos cosas que no sé cómo decirte. Ya no hay salvación. Mi única preocupación son tú y la bebé. Oye. Puedes buscar gusanos. Ay. La batalla se acerca a su fin. Y no hay más municiones ni agua. Los sobrevivientes haremos un ataque general. Ruego por la victoria y la seguridad del imperio. Me despido de ti. No pude cumplir todos mis deberes por la nación. Ahora que no tenemos municiones, debemos perecer con dolor. ¿Llegaste aquí desde el Suribachi? Debió ser un gran trayecto. Sí. Qué buen soldado eres. No, señor. Soy un simple panadero. ¿En serio? ¿Eres un panadero? Sí, señor. ¿Con familia? Una esposa. Y una bebé. Nació el verano pasado en Umiya. Todavía no la conozco. Es extraño. Me prometí luchar hasta la muerte por mi familia. Pero pensar en ella me dificulta cumplir la promesa. General, una señal de Japón. Para el general Kuribayashi y sus tropas, que luchan valientemente por nuestra nación, esta canción de los niños de Nagano, que es el hogar de Kuribayashi. Rápido, rápido, preparen. Hazme todo. Un favor. Necesitamos que todo esté listo. Quédate aquí, quema los documentos y mi uniforme. Todo sucede 3 veces. Haremos un ataque general. Aunque Japón ha perdido, un día nuestro pueblo alabará su sacrificio. Llegará el día en que lloren y rueguen por sus almas. Estén orgullosos de morir por su nación. Siempre estaré frente a ustedes. olvídalo. Gracias, Fujita. General. ¿Quién eres? Otra vez tú. Hazme un favor. Entiérrame. Para que nadie me encuentre. Taro, pronto estaré en casa. Me alegra volver a Japón. Pero me entristece dejar atrás a mis buenos amigos. Voy rumbo a casa. Pero me siento solo conduciendo. Todavía es Japón. Booby trap. Careful. It's safe. Look what I got. Bring him around. put down the shovel. Does anybody speak Japanese? Just put the shovel down. Relax. Hey, it's fine. Let me take him down. Nobody's gonna hurt you. Should I shoot him, Lieutenant? No, don't shoot him. Hey, watch yourself. Crazy. Aquí está. Cuidado. Mucho cuidado. Hanako, los soldados cavamos. Hoy, me dirijo al puesto donde esperan mis hombres. Estoy decidido a servir y dar la vida por mi nación. Creo que dejé todo en orden en casa, pero lamento no haber arreglado el piso de la cocina antes de irme. La nación propia tuvo muchas ganas de verte.